Señora alcaldesa Farralla, señor alcalde de Lana, señora teniente alcalde de Cultura, miembro de ambas corporaciones, señora, señores, ante todo, tendría que ser, como creo que soy, una persona llena de gratitud hacia quien un día me encargó que llevase a cabo este estudio propuesta de lo que debiera de ser la bandera y el escudo de esa Farralla. Me refiero a mi buen amigo José Luis Martín Chica. Muchas gracias. Al actual ayuntamiento, a su alcalde José Félix Zamora y a su concejala de Cultura, Elvira Moreno, mi gratitud por hoy hacer posible que se le dé ese carácter oficial que desde hace ya prácticamente 20 años le correspondería. Mi saludo va también para Venta, dentro de este campo nuestro de Zafarraya, y para todos los que de una u otra forma nos sentimos vinculados con nuestra comarca. Voy a hacer y voy a intentar ser muy breve una síntesis del por qué hice la propuesta y en qué la fundamentaba. Comprendo que les gustará a todos ustedes tenerla más amplia. Tienen la posibilidad, que ya se ha encargado el Ayuntamiento de Zafarraya, mediante la publicación que ha llevado a cabo al volver a editarla, y también por medio de la comunicación que tiene y comprende, si ustedes se han introducido en ella desde hace muchos años, todo lo que es el estudio propuesta, así como cuanto interesa a Zafarraya por medio de ese querido medio que tanto llega a todas partes del mundo. Ahora, simplemente señalar que la historia de una población, entendida desde su más remoto principio hasta el mismo momento en el que se lleva a cabo la adopción del escudo y armas de la bandera del mismo, es el elemento más importante, interesante y fundamental para que la realización de estos símbolos, dándose tan solo algunas excepciones, como pueden ser la de una peculiaridad geográfica o cualquier otra de distinta índole, sea por sí sola indiscutiblemente representativa de un término municipal. Partiendo pues de la historia de Zafarraya, debemos de relacionar, esperando acertar como lo hace nuestro querido amigo Ángel Sánchez Palma, etapas o periodos, momentos y circunstancias que son merecedores de tener en cuenta en la historia de esta querida Zafarraya. La historia de este término municipal puede concretarse, como la misma de todos los llanos, en las siguientes etapas por orden cronológico y de hechos y acontecimientos históricos. Primera, prehistórica. Hace unos 100.000 años, estos lugares eran una laguna, con abundante fauna de osos, linces, toros salvajes, caballos, etcétera, lo que atraía a los hombres del Paleolítico Medio. Está demostrado históricamente que el llano estuvo habitado por pobladores humanos desde los tiempos más remotos y sucesivamente por todas las civilizaciones que han pasado por esta región. Confirman plenamente esto los numerosos yacimientos arqueológicos que se han dado y continúan produciéndose en estos lugares de Zafarraya, tanto de la misma prehistoria como de la protohistoria, dándose igualmente los relacionados con el Imperio Romano y épocas posteriores. Se venía dando una vegetación autóctona, mucho más abundante que en el resto de la región. Esta vegetación sería quizás la riqueza mayor que el hombre pudiera explotar, bien aprovechándose directamente en los recursos animales y también, lógicamente, concretamente, en el pastoreo. Aprovechamiento para el pastoreo que continuaría durante toda la Edad Media, siendo una dehesa de enorme importancia hasta el punto de que los árabes le dan el nombre de Fars al-Raya, o lo que es lo mismo, campo de pastores, por el uso y realidad que ya desde tiempos anteriores tenía este lugar. García Carrillo, al hablar de este lugar, dice: Zafarraya, o campo de pastores, que Meyer Lübeck reconoce como poblado de origen ibérico. Ya a mediados del siglo XV, el escritor, viajero, coronista y ministro de los reyes de Granada, Ibn al-Jatib, hace referencia a Safarraya como Fas Raya, o campo de pastores. Así, de este modo, como igualmente confirma una serie más de diversos documentos, la denominación de Safarraya es, antes y sobre todo, la de campo pastores. Tercera, castellanos. Desde el primer momento de la presencia de los castellanos en estas tierras, tienen lo mismo muy claro el reconocimiento y realidad de la dehesa de este lugar. Ya en la misma carta que a los caballeros conquistadores de Alhama, inmediatamente tomada esta, el día 3 de marzo de 1482, envía a los señores de Andalucía pidiendo ayuda. Se habla de Safarraya y se dice que sea aquí, en el puerto de Safarraya, donde esperen las tropas para luego poder socorrer a Alhama. Por lo que estos lugares estaban habitados, y al hablar de que fuese tomada por vosotros, contarían probablemente con su correspondiente vigilancia, especialmente permanente o temporal. Pero también ya se hablaba y se concretaba el pastoreo que existía, como se deduce de que 15 moros viejos, realizando el apeo de 1495, testificaron que Safarraya había sido el partido del partido de Salia, cuyos habitantes aprovechaban los pastos, caza, frutos y todo cuanto criaba este suelo. Berbala y Alhama explotaron conjuntamente el régimen de pastoreo transhumante durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Ya a finales del XVII concretamente, Francisco Enríquez de Jorquera escribe: y volviendo al puerto de Salia, en lo alto de la sierra hay fértil y hermosa dehesa, abundante de hierba y espeso encinar, donde se engordan gruesísimos manadas de ganado, y que llaman los moros dehesa de Safarraya, que significa campo de pastores. Cuarta, rotulación y población. En el siglo XVIII, concretamente en el reinado de Carlos III, hacia 1766, se impone la rotulación y cultivo de nuevas tierras allí donde era posible su uso como agrícolas. Ello conllevó que se iniciase lo que sería una transformación de estos campos de Safarraya. Se va acondicionando el llano para los cultivos agrícolas, talándose y carbonizándose la dehesa. Se realiza el drenaje del terreno, se declara el dominio útil a sus asentados y se va poblando con vecinos de pueblos cercanos, principalmente de la vertiente malagueña, lo que es el núcleo de Safarraya, y de Alhama, lo que es el Almendral, que mantuvo más tiempo su carácter de lugar de pastoreo. A partir de aquí se da una constante tensión y enfrentamiento entre los agricultores de Safarraya y los intereses propios de los ganaderos y pastores de Alhama, unos en defensa de su derecho como titulares ya de la tierra, los otros deseando mantener el aprovechamiento de los pastos que ya no les correspondía. Lo cierto es que entre los nuevos pobladores de estos lugares, especialmente lo que se denominó Choza, primera denominación del actual pueblo de Safarraya, el que también se denominaría Choza del Rey y Calar del Rey, y los de Alhama y demás lindantes con la dehesa, se inicia y mantuvo un continuo enfrentamiento. Los de Safarraya, en todo momento y circunstancia, defienden con coraje sus intereses, haciendo frente a imposiciones y abusos. Quinta, Villa Independiente. Es a partir de 1813, en medio de las tensiones y los continuos enfrentamientos con Alhama y otras poblaciones colindantes, cuando puede darse por iniciado el proceso de la constitución de Safarraya como villa independiente. Dos años después, en 1815, consigue jurisdicción eclesiástica propia y casi a la par lo que se constituye ya como municipio independiente. Disturbios y desavenencias entre ambas poblaciones que llevan, por ejemplo, en 1838 a tener que intervenir el tercer batallón franco de Málaga en protección de los campos de Zafarraya, de los continuos presiones y abusos, hay que ser sincero, que recibía por parte de Álava. Zafarraya, es lo cierto, no dejó de luchar por sus intereses y de poner bien en evidencia su calidad de municipio independiente, superando los pocos problemas en justas situaciones. Sexta, terremoto. Zafarraya, al igual que las poblaciones de nuestra comarca, así como de muchas de las provincias de Granada y Málaga, sufrió las consecuencias de los terremotos de la noche de Navidad de 1884. Fallecieron 25 personas, 86 quedaron heridos, de una población de 2.700 habitantes y de sus 477 edificaciones se derrumbaron 200, quedando dañadas 171. Pero la solidaridad entre los buenos habitantes de estas poblaciones quedó también bien de manifiesto. Séptima, inquietud liberal. Continúa Zafarraya durante el primer tercio del siglo XX poniendo de manifiesto, siempre que tiene oportunidad para ello, su sentido de población liberal. Así, el 16 de abril de 1931, un grupo de vecinos acude al ayuntamiento e indicando que se había proclamado la Segunda República, superándose una oposición por parte del alcalde y concejales de ideología monárquica, consigue que se efectuara la constitución del nuevo ayuntamiento atendiendo a la realidad de los deseos del pueblo y sin que se llegase a la violencia. Durante la dictadura del general Franco, en todo momento Zafarraya es una de las poblaciones de toda Andalucía donde se dio una mayor oposición a este régimen, sufriendo mucho de sus habitantes las consecuencias de ello y siendo conocido este pueblo por su talante avanzado y liberal en su idea. Todos los mayores que estamos aquí no lo podemos olvidar, por mucho que lo queramos. Sírvanos de ejemplo la actitud de aquel vecino de este término municipal que cuando la Guardia Civil le llevaba detenido por haber gritado fuertemente «¡Viva el comunismo!», uno de los miembros de la pareja le espetó que si tenía, perdón, que si tenía cojones que volviese a gritar esa expresión, a lo que el apresado, poniéndose recto, casi firme, volvió a gritar, quizás con mayor fuerza que la anterior, «¡Viva el comunismo!», en plena calle, quedándose la gente paralizado, sin saber qué actitud tomar ante tan valiente ratificación de su idea. Octava, unión e inquietud social. A partir de 1977 se produce un trascendental avance en los sentidos de mayor concienciación social aún y de unión de las poblaciones de este campo de Zafarraya. Avance realmente ejemplar e histórico. Es con la llamada guerra de las lechugas o lucha verde cuando se da la actuación más importante, consiguiéndose la práctica movilización de los pueblos del llano. Estamos hablando de 1977, poniendo esta zona bien de manifiesto lo que se puede conseguir cuando pueblo y personas saben unirse en defensa de sus justos intereses y en contra de los abusos de quienes sean, pero siempre desde el respeto a toda idea y a toda ideología. Después se llevó a cabo la histórica marcha sobre Málaga y otras actuaciones que, una vez más, pusieron de manifiesto el carácter valiente, social y reivindicativo de esta tierra. Estos ocho aspectos, con lo anteriormente dicho, conjugan y conforman la interpretación de esta realidad histórica en el escudo heráldico y bandera del término municipal. Si hay algo que a lo largo de la historia, de milenios, haya identificado a esta tierra, y más exactamente al topónimo de Zafarraya, de todo este campo y desde hace 200 años término municipal, es su indiscutible significado de campo de pastores, reflejando ello la importante dehesa que tanto distinguió a este lugar desde la propia prehistoria. Por ello, consideramos que la interpretación de esto, y a nuestro entender lógicamente sobre el propio campo de la dehesa, es el color sinocli, verde, que igualmente significa en este caso la esperanza que este pueblo ha tenido siempre en la entrega y lucha que ha desarrollado a lo largo de toda su historia, así como el mismo elemento agua que significa de entre los elementos este color verde. Debe situarse aquello que identifique o simbolice a los pastores desde la remota antigüedad, hasta prácticamente hace unas decenas de años. Por ello, creemos que este símbolo debe ser el tradicional callao, bastón de los pastores, uno de los símbolos más nobles de dignidad que existen desde la misma prehistoria. Así, para dar a entender la pluralidad de los mismos en el tiempo y en el territorio, sobre este campo de pastores, lo adecuado heráldicamente es situar 5 callaos o bastones de oro puestos en su turno, reflejando el color oro, la práctica, la característica constancia histórica de este lugar en favor de su propia realidad y personalidad. Así tenemos campo de pastores verde y sobre el campo de pastores, lógicamente, los 5 callaos, que es lo que representa lógicamente esa singularidad que hemos venido exponiendo. Y junto a todo esto, dado que la historia hemos reflejado, como se habrán dado cuenta, 8 aspectos esenciales, hemos querido, concretamente en el bordón rojo del escudo, con cada una de las estrellas, significar los 8 aspectos que hemos destacado desde la prehistoria hasta nuestros días. Y ahora, en concreto, tenemos que indicar, como hemos dicho, que heráldicamente hablando, y una vez que lo aprobó el Pleno, si mal no recuerdo, se me ha indicado, en noviembre de 1995, el escudo de Zafarraya se describe y queda de la siguiente forma. En campo de sínople, 5 callaos de oro, puesto en sutur, con y con parte superior mirando hacia la derecha. Bordura de gules, con 8 estrellas de oro. Y al timbre, como corresponde legalmente, corona real cerrada, porque es un escudo que se crea posteriormente a la llegada de los Borbones a España en 1700 y porque corresponde al escudo actual que lleva concretamente el de España. Bandera del término municipal de la Villa de Zafarraya. Dada la realidad histórica y la misma interpretación formulada con los esmaltes del escudo, consideramos entonces que el verde y el rojo son los más representativos para este término municipal, simbolizando los mismos tanto la realidad inmemorial de este campo de pastores como su alto e histórico sentido de pueblo liberal que supo luchar por su independencia municipal y por las inquietudes sociales. Así, lo conveniente puede ser, sobre el referido campo, situar en toda su extensión esa ejemplar realidad. Por ello, la bandera es igualmente aprobada por unanimidad del Ayuntamiento Pleno, en igual fecha, con las correspondientes medidas que realmente establece la ley, que es 3x2. Y esta sería la bandera. Bandera del término municipal que quedaría definida como campo verde con franja en toda su extensión, de gules o rojo en su centro de un ancho de 1/5 de la superficie total de la bandera, que es lo que simboliza la movilidad sobre el campo de pastores de la libertad. Y por lo tanto, la bandera, con su escudo, queda de la siguiente forma. Hace años, los habitantes de este término municipal, en momentos difíciles, desplegaron una hermosa pancarta que decía: pueblo, ha nacido la esperanza. Que el alto simbolismo de este escudo heráldico y de esta bandera sean, querido amigo, precisamente para que la vieja esperanza se renueve cada día, recordando ser la que siempre existió, desde el conocimiento y la sensibilidad de esta historia y ancestral tierra de pastores primero y después de agricultores, que siempre dio ejemplos de un singular sentido de entrega por su independencia, por su libertad y por la auténtica solidaridad social. Yo, antes de terminar, tengo que expresar mi más sincera gratitud, siendo primer hijo predilecto de Alhama, hacia el alcalde de esta ciudad, de Alhama me refiero, puesto porque hoy ha estado aquí presente para estrechar lazos de convivencia y de concordia. Y los hombres que son capaces de participar y estar en la convivencia y en la concordia estarán también en la historia de los buenos gestos cuando ejercen la política. Muchísimas gracias.